Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más. Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar. Mira, si los días no contaran, no tendría que dejarte atrás. Pero es tarde, ya es muy tarde, y esto duele. Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir. Debo alejar, tengo que cambiar, tengo que soñar, tú tienes que soñar y debemos llegar. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos no sobreviven con solo un corazón. Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos. Recuperarnos tanto, duele tanto la vida sin ti. Duele tanto que te puedo decir, duele tanto que no quiero vivir. ¿Será que está mal decirlo? Pienso que de pronto yo no soy para ti. Pienso que quizás te olvidaste de mí. Y así es fácil cuando sueñas otra vez. La gente está gritando en la calle, la gente está diciendo no pares, no pares, no pares. Si escuchas ruido no pares. Y aunque dijimos adiós, nunca digamos adiós. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz que apagó y estoy seguro que dos no sobreviven con solo un corazón. Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos. Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más. Y tú seguro tendrías otro. Suspiro.